Sección 43 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La aparición. No estaba enteramente restablecida Valentina, y tenía razón el procurador del rey cuando así se lo dijo a la señora Danglars. Guardaba cama, en efecto, quebrantada por la fatiga, y en su cuarto y por la boca de la señora de Villefort supo los sucesos que acabamos de contar, es decir, la huida de Eugenia, la prisión de Andrea Cavalcanti, o por mejor decir, Benedetto, y la acusación de asesinato formulada contra él. Pero estaba tan débil Valentina que no le causó aquella noticia el efecto que hubiera producido en ella en su estado de salud ordinario. Algunas ideas vagas, en efecto, algunas fantasmas fugitivas se presentaron al cerebro de la enferma o pasaron ante su vista. Pero bien pronto se borraron, dejando tomar toda su fuerza a las sensaciones personales. Durante el día, Valentina conservaba alguna claridad y exactitud de sus ideas debido a la presencia del señor Noirtier, que se hacía conducir al cuarto de su nieta y permanecía en él, protegiéndola con su mirada paternal. Después, cuando volvía del tribunal, Villefort pasaba una hora o dos entre su padre y su querida hija. A las 6 se retiraba el señor de Villefort a su gabinete, y a las 8 llegaba el señor d'Avrigny, que preparaba por sí mismo la poción nocturna para la joven, llevándose enseguida a Noirtier. Una enfermera escogida por el doctor reemplazaba a los demás, y no se retiraba hasta las 10 o las 11, hora en que Valentina quedaba ya dormida. Al bajar, daba las llaves del cuarto al señor de Villefort, de suerte que no podía nadie entrar en la habitación de la enferma sin atravesar por la habitación de la señora de Villefort y por el cuarto del pequeño Eduardo. Todas las mañanas venía Morrel a la habitación de Noirtier para saber de Valentina, y cosa extraordinaria, cada día parecía más tranquilo. En primer lugar, de día en día, estaba mejor Valentina, aunque presa de una viva exaltación nerviosa. Y después, no le había dicho Montecristo cuándo fue a verle que si dentro de 2 horas Valentina no había muerto, ¿estaba ya salvada? Valentina vivía aún, y ya habían transcurrido 4 días. La exaltación nerviosa de que hemos hablado perseguía a Valentina aún durante un sueño, o más bien en el estado de somnolencia que sucedía a la vigilia. Entonces, en medio del silencio de la noche y a la débil luz de la lámpara de alabastro, puesta sobre la chimenea, veía pasar esas sombras que pueblan el cuarto de los enfermos y que sacude la fiebre con sus heladas alas. Entonces, creía aparecérsele tan pronto su madrastra que le amenazaba, como Morrel que la tendía a sus brazos. Veía otras veces seres extraños a su vida habitual, como el conde de Montecristo, y hasta los muebles en aquellos momentos parecían animados y que andaban divagando por el cuarto. Aquel estado seguía hasta las 2 o 3 de la madrugada, y entonces un sueño de plomo se apoderaba de la joven que duraba hasta el día. La noche del día en que supo Valentina la fuga de Eugenia y la prisión de Benedetto, y en que después de mezclarse a las sensaciones de su existencia, empezaban a borrarse de su imaginación aquellos sucesos, después de haberse recogido Villefort, Noirtier y d'Avrigny, luego que dieron las 11 en San Felipe de Roule, hubo colocado la enfermera junto a la cabecera de la cama la poción preparada por el doctor, cerrado la puerta y retirándose a la antecámara del procurador del rey a oír los lúgubres episodios que en ella se contaban hacía 3 meses, una escena inesperada pasaba en aquella habitación tan cuidadosamente cerrada. Hacía cerca de 10 minutos que se había retirado la enfermera. Atacada Valentina hacía media hora de aquella fiebre que se presentaba todas las noches, dejaba que su imaginación, rebelde a su voluntad, continuase aquel trabajo activo, monótono e implacable, de un cerebro que reproduce incesantemente los mismos pensamientos o engendra imágenes iguales. Del pábilo de la lámpara se escapan 1000 y 1000 ráfagas, todas llenas de significaciones extrañas, y cuando de repente, a su trémulo y oscilante reflejo, Creyó ver Valentina que su biblioteca, colocada al lado de la chimenea en un rincón de la pared, se abría poco a poco sin que los goznes produjesen el menor ruido. En cualquier otra ocasión, Valentina hubiese tirado de la campanilla pidiendo socorro, pero en la situación fantástica en que se hallaba, nada le causaba admiración. Estaba segura de que todas aquellas visiones que la rodeaban eran hijas de su delirio, y esta convicción se arraigó en ella, porque por la mañana no se veía huella alguna de aquellos fantasmas de la noche que desaparecían con la aurora. Detrás de la puerta apareció una figura humana. Valentina, gracias a su fiebre, estaba demasiado familiarizada con aquellas fantasmas para que le inspirasen terror. Abrió solamente sus ojos esperando reconocer a Morrel. La figura continuó acercándose hacia su cama. Detúvose y pareció escuchar con una atención profunda. En aquel momento, un reflejo de la lámpara dio de lleno en el rostro del nocturno visitador. «¡No es él!», murmuró Valentina. Y esperaba, convencida que soñaba, que aquel hombre, como sucede en los sueños, desapareciese o se cambiase en otro. Solamente tanteó su pulso, y sintiéndole latir con violencia, se acordó de que el mejor medio para hacer desaparecer aquellas visiones importunas era beber. La frescura de la bebida, compuesta con el fin de calmar las agitaciones de que Valentina se había quejado al doctor, le causaba una nueva quietud que amainaba el ardor delirante de la calentura y la restituía la realidad de sus sensaciones. ¡Qué dulce calma daba a su alma aquella bebida bienhechora! Con este objeto, Valentina extendió el brazo para coger el vaso que estaba junto a la cama, y en aquel instante, y con bastante viveza, la aparición dio dos pasos hacia la cama. Llegó tan cerca de la joven que le pareció oír su respiración, y creyó sentir la presión de su mano. Esta vez, la ilusión, o mejor dicho, la realidad, sobrepujaba a cuanto Valentina había experimentado hasta entonces. Empezó a conocer que estaba despierta, vio que gozaba de toda su razón y tembló. La presión que Valentina había sentido tenía por objeto detenerla el brazo que alargaba. La pobre enferma lo fue retirando con medrosa lentitud. Entonces, aquella figura, de la que no podía apartar su vista y que más bien parecía protegerla que amenazarla, tomó el vaso y se acercó a la lámpara y examinó el contenido, como si hubiese querido juzgar de su colorido y transparencia. Pero no bastó aquella primera prueba. Aquel hombre, o más bien fantasma, porque caminaba de un modo que sus pasos no resonaban en la alfombra, tomó una cucharada de la poción y se la tragó. Valentina miraba lo que pasaba ante sus ojos con un sentimiento de profundo estupor. Estaba bien segura de que todo aquello iba a desaparecer para dar lugar a otro cuadro. Pero el hombre, en lugar de desvanecerse como una sombra, se acercó a ella y, alargándola el vaso, le dijo con una voz llena de conmoción: «Bebed ahora». Valentina tembló. Esta era la primera vez que una de sus visiones le hablaba con acento viviente. Abrió la boca para arrojar un grito de terror. El hombre, o fantasma, puso un dedo sobre sus labios. «¡El conde de Montecristo!», murmuró Valentina. Al ver el espanto que se pintó en los ojos de la joven, el temblor de sus manos y el movimiento que hizo para ocultarse entre las sábanas, se reconocía la última lucha de la duda contra la convicción. Con todo, la presencia de Montecristo en su cuarto, a semejante hora, su entrada misteriosa, fantástica e inexplicable al través de una pared, parecían imposibles a la quebrantada razón de Valentina. «No llaméis ni os espantéis», le dijo el conde. «No tengáis el menor rayo de duda ni sombra de inquietud. El hombre que veis delante de vos, porque esta vez tenéis razón, Valentina, y no es una ilusión. El hombre que veis delante de vos es el padre más tierno y el más respetuoso amigo que podíais desear». Valentina no halló palabras con que contestar, y tenía tan gran miedo de aquella voz que le revelaba la presencia real del que hablaba, que temió unir a ella la suya, pero su mirada espantada parecía decir: «Si son puras vuestras intenciones, ¿por qué estáis aquí?». El conde, con su maravillosa sagacidad, comprendió cuanto pasaba en el corazón de la joven. «Escuchadme», la dijo, «o más bien, miradme. ¿Veis mis ojos enrojecidos y mi cara más pálida aún que de costumbre? Es porque hace 4 noches no he doblado mis párpados un momento. Porque hace 4 noches que velo sobre vos, que os protejo y os conservo para nuestro amigo Maximiliano». La sangre coloreó rápidamente las mejillas de la enferma, porque el nombre que acababa de pronunciar el conde hacía desaparecer el resto de desconfianza que le había inspirado. «¡Maximiliano!», repitió Valentina. Era tan dulce para sus labios aquel nombre querido. «¡Maximiliano! ¿Os lo ha confesado, pues, todo?». «Todo. Me ha dicho que vuestra vida era la suya, y le he prometido que viviríais». «¿Le habéis ofrecido que viviría?». «Sí». «Con efecto, caballero, acabáis de hablar de vigilancia y protección. ¿Sois por ventura un médico?». «Sí, y podéis creerme, Valentina. Es el mejor que el cielo pudiera enviaros en este momento». «¿Decís que habéis velado?», preguntó Valentina inquieta. «¿Dónde? Yo no os he visto». El conde, silencioso, extendió su mano en dirección de la biblioteca. «He estado escondido detrás de esa puerta que da a la casa inmediata que he alquilado». Valentina, por un movimiento de pudoroso orgullo, desvió sus ojos y dijo con grande terror: «Caballero, lo que habéis hecho es una locura sin ejemplo, y la protección que me concedéis se asemeja mucho a un insulto». «Valentina», respondió el conde, «durante esta larga vigilia, he aquí lo único que he visto. ¿Qué personas venían a vuestro cuarto? ¿Qué alimentos os preparaban? ¿Qué bebidas os han dado? Y cuando éstas me parecían peligrosas, entraban como acabo de hacerlo. Vaciaba vuestro vaso y sustituía al veneno una poción bienhechora, que en lugar de la muerte que os habían preparado, hacía circular la vida en vuestras venas». «¿Veneno? ¿Muerte?», exclamó Valentina, creyéndose de nuevo bajo el imperio de una febril alucinación. «¿Qué estáis diciendo, caballero?». «¡Shh, hija mía!», dijo Montecristo, poniendo de nuevo un dedo sobre sus labios. «He dicho el veneno, sí. He dicho la muerte. Y repito, la muerte. Pero ante todo, bebed. Bebed todo esto». El conde sacó de su bolsillo un frasco de cristal que contenía un licor rojo del que vertió algunas gotas en el vaso. Cuando hubo acabado de verterlo, dijo: «Y luego que hayáis bebido esto, no toméis nada más en toda la noche». Valentina alargó la mano, pero apenas tocó el vaso cuando la retiró con espanto. Montecristo tomó el vaso, bebió la mitad del licor y lo presentó a Valentina, que se tragó el resto sonriendo. «¡Oh, sí!», dijo. «Reconozco el gusto de mis bebidas nocturnas, de aquella agua que refrescaba un poco mi pecho y calmaba mi cerebro. Gracias, caballero, gracias». «Ved cómo habéis vivido hace 4 noches, Valentina», dijo el conde. «Pero yo, ¿cómo vivía? ¡Oh, qué horas tan crueles me habéis hecho pasar! ¡Qué horribles tormentos no he sufrido al ver verter en vuestro vaso el mortífero veneno! Y al temblar que tuvieseis tiempo para beberlo antes que yo pudiese derramarlo en la chimenea». «Decís, señor», respondió Valentina en el colmo del terror, «¿que habéis sufrido 1000 martirios viendo derramar en mi vaso un mortífero veneno? Pero si lo habéis visto, ¿debisteis también ver quién lo derramaba?». «Sí». Valentina se incorporó en la cama y, tirando sobre su pecho más pálido que la nieve la almilla de batista bordada, mezclada aún con el sudor del delirio al que se mezclaba ahora el del terror, repitió: «¿La habéis visto?». «Sí», dijo segunda vez el conde. «Es espantoso lo que estáis diciendo, señor. ¿Y os empeñáis en que dé crédito a una cosa tan infernal? ¿Cómo? ¿En la casa de mi padre? ¿En mi cuarto? ¿En el lecho del dolor continúan asesinándome? Oh, retiraos, señor. Tentáis mi conciencia. Blasfemáis de la bondad divina. Oh, no puede ser, no puede ser». «¿Sois la primera víctima de esa mano implacable y sangrienta, Valentina? ¿No habéis visto caer junto a vos al señor y señora de Saint-Méran y a Barrois? ¿No hubierais presenciado también la espantosa agonía de vuestro abuelo, el señor Noirtier, si el método que sigue hace 3 años no le hubiera protegido, venciendo el efecto mortal del veneno con el hábito de tomarlo? ¡Ay, Dios mío! Dijo Valentina. Por eso mi abuelo exigía de mí hace 1 mes que tomase de todas sus bebidas. ¿Y esas bebidas, decidme, no tenían un gusto amargo como el de la piel de naranja medio seca? ¡Sí, oh cielos, sí! ¡Oh! Todo lo explica eso, dijo Montecristo. Él sabe que aquí envenenan. ¿Y quizá quién? Ha querido preservaros a vos, su hija querida, contra la sustancia mortal. Y ésta ha venido a estrellarse contra ese principio de costumbre. Ved por lo que vivís aún. Cosa que me admiraba, habiéndoos envenenado hace 4 días, con un veneno que, ordinariamente, no perdona jamás. ¿Pero quién es el asesino? ¡El matador! Os preguntaré a mi vez. ¿No habéis visto entrar a nadie de noche en vuestro cuarto? Sí, sí. A menudo he creído ver pasar como unas sombras, acercarse, retirarse y finalmente desaparecer. Pero creía que eran visiones de mi fiebre. Y hace un instante, cuando entrasteis, creía que deliraba o soñaba. Así pues, ¿no conocéis a la persona que desea vuestra muerte? No, dijo Valentina. ¿Por qué desea mi muerte? Pues vais a conocerla luego, dijo Montecristo, aplicando el oído. ¿Cómo? Preguntó Valentina mirando con terror a su alrededor. ¿Por qué esta noche no tenéis ni fiebre ni delirio y estáis bien despierta? ¿Oís? Dan las 12 de la noche. Esta es la hora de los asesinos. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Dijo Valentina enjugándose con su mano el copioso sudor que inundaba su frente. Con efecto, las 12 daban lenta y tristemente. Se podía decir que cada golpe del martillo de bronce daba sobre el corazón de la joven. Valentina, continuó el conde, llamad en vuestro socorro todas vuestras fuerzas. Comprimid vuestro corazón en vuestro pecho. Detened vuestra voz en vuestra garganta. Fingid que dormís y veréis, veréis. Valentina asió convulsivamente la mano del conde. «Me parece que oigo ruido», le dijo. «¡Retiraos!» «Adiós. O mejor, hasta luego», le contestó el conde. Después, con una sonrisa tan triste y paternal que penetró de reconocimiento el corazón de la joven, se dirigió el conde a la puerta de la biblioteca. Antes de cerrarla, volvióse y dijo: «No hagáis un movimiento, no digáis una palabra, que os crea dormida. Si no, os mataría antes que tuviese yo tiempo para socorreros». Y después de esta espantosa advertencia, desapareció el conde cerrando la puerta silenciosamente. Fin de la sección 43.